como quisiera yo sentir el aliento de tu boca, que disfrute el besar cuando tus labios tocan. Como quisiera imaginar una noche en primavera, que él deleita con tu cuerpo y no me deja dormir. Como quisiera yo poder tenerte entre mis brazos, respirar tu mismo aire, conocer tu intimidad. Como quisiera yo robarle en una noche tus sueños, y yo ser aquel cobijo que tus secretos guardó. Como quisiera que me ames como a él, y que me beses como lo besas a él. Como quisiera ser el dueño de tu amor, y que me entregues todo tu corazón. Como quisiera ser un atardecer, como el otoño deja las hojas caer. Como quisiera poderte complacer y hacerte mía, pero no puede ser. Sentir el aliento de tu boca, que disfrute al besar cuando tus labios tocan. Como quisiera imaginar una noche en primavera, que deleita con tu cuerpo y no me deja dormir. Como quisiera que me ames como a él, y que me beses como lo besas a él. Como quisiera ser el dueño de tu amor, y que me entregues todo tu corazón. Como quisiera ser un atardecer, como el otoño deja las hojas caer. Como quisiera poderte complacer y hacerte mía, pero no puede ser. Y hacerte mía, pero no puede ser. ¿Cómo quisiera ser tu amor, cosita? Bravísimo. Temazo, temazo, temazo. Salió espectacular.